Código Q. Un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Hola, os saludamos otra semana más en Código Q, el espacio para las bandas ciudadanas en el mundo nuestra antena. Hoy os recomendamos que practiquéis las comunicaciones digitales. Os sorprenderá que con poca potencia, en modos como ROS, PSK o RTTI, se aleja mucho más que con la voz. Solo necesitáis un pequeño interfaz para conectar vuestro ordenador a la emisora y vais a ver la cantidad de contactos DX que haréis, incluso cuando la propa esté cerrada. Y no hay que salirse ni de los 40 canales autorizados ni andar subiendo de potencia. Y tras este comentario, vamos con las noticias. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. Ya ha comenzado otro año más y van 13, la liguilla de cacerías del zorro del Radio Club Alfa Sierra Fostro de la localidad barcelonesa de Cánoves. Tras celebrarse la primera cacería el 31 de enero con los zorros Jason y Pitufo, el día 28 de febrero los zorros serán las estaciones Mercedes y Libra. La salida se efectúa desde el local social en la avenida Mirador a las 10 de la noche y desde Alfa Sierra Fostro se ha preparado una cacería al mes hasta noviembre. Un grupo de cebeístas quiere reactivar la banda ciudadana en la zona de Cuenca, para lo que están pensando realizar una quedada en el mes de abril y una cacería del zorro en junio. Si la respuesta es buena, se plantean hacer un radioclub. De momento, salen por radio cada día. En el campo de Gibraltar y con el objetivo de reactivar el uso de la CB, los lunes se están haciendo quedadas en radio. Se usa el canal de llamada, el 9, y posteriormente se hacen cueseos entre las 8 y las 10 de la tarde en varios canales, principalmente en el 35. La experiencia se está exportando también a los viernes. Desde el municipio de Ensenada, en el estado mexicano de Baja California, el gobierno otorgó el día 13 de junio como fiesta del oncemetrista. El día se celebra oficialmente desde hace 34 años. En Ensenada celebran el día con un desfile de oncemetristas por una de las calles principales de la ciudad, seguido de una misa de acción de gracia y, para terminar, una cena baile, en donde se reúnen tanto agrupaciones locales y agrupaciones foráneas. No se conoce otro lugar que se festeje al oncemetrismo como se viene haciendo en Ensenada, el municipio de más superficie de México y que tiene una población de más de 500.000 de habitantes. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Mike to you.